Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad revisamos la previa al evento Extreme Rules a llevarse a cabo este domingo 22 de mayo. Si es la primera vez que nos escuchas, te doy la bienvenida y te invito a seguirme en mis redes sociales. Puedes encontrar los distintos enlaces en la sección de descripción. Sin más nada que decir, comencemos. Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Este domingo tenemos el evento Extreme Rules, un evento que pinta interesante ya que todas las luchas tienen ese toque de ser extremas, ¿no? De que se permiten uso de armas, entre otras cosas. Esta semana comenzó dando los toques finales para dicho evento, se confirmaron las últimas luchas. Y el cartel de este domingo es el siguiente. Tenemos a AJ Styles contra Roman Reigns por el campeonato de WWE. Tenemos a Kalisto contra Rusev por el campeonato de los Estados Unidos. Tenemos al Nuevo Día contra los Vaudevillians por el campeonato de parejas. Tenemos el fatal de cuatro esquinas entre el Miz, Cesaro, Kevin Owens y Sami Zayn por el campeonato intercontinental. Tenemos la lucha entre Charlotte y Natalia por el campeonato de Divas. Y tenemos como lucha de apertura el combate entre Dolph Ziggler y Baron Corbin. Adicionalmente tenemos la lucha entre Dean Ambrose y Chris Jericho. Esta última se reveló en el programa Raw del día lunes, que va a ser una lucha de manicomio. Al parecer, la estipulación va a ser dentro de una jaula con diversas armas, ¿no? Una camisa de fuerza, correas de cuero, etc. En el resto de las otras luchas, pues, como ya dije, extremas, salvo la de las divas, que es una lucha de rendición. Y la lucha de Baron Corbin con Dolph Ziggler, que es una lucha de sin descalificación. El programa del día lunes fue un poco lento. Suelen serlo antes del evento principal porque ya, digamos, ya todas las historias están construidas y es solamente atar los últimos cabos que pudieran quedar sueltos, ¿no? Tenemos que la situación entre la familia Roman Reigns y los Uso contra el club, que es Karl Anderson, Luke Gallows y AJ Styles, ha ido en ascenso y nos depara una interesante lucha este domingo entre el campeón y el contendiente. Vamos a ver qué sucede si intervienen los otros equipos, ¿no? Los Uso y el club. Como suele pasar con estas luchas, el resultado, digamos, es un poco evidente que Roman Reigns va a retener. Sin embargo, queda la duda de cómo será, si por descalificación, si por noqueen a AJ Styles, por ejemplo, y no le dé tiempo de regresar al ring al conteo de 10, o caso contrario, noqueen a Roman Reigns y no le dé tiempo de regresar al ring al conteo de 10 y pierde justamente por esa estipulación. Pero el título no cambiaría de manos. De todas maneras, se rumora que Seth Rollins está próximo a regresar. Incluso varios sitios especializados dan fecha como el 6 de junio, su fecha de regreso. Y lo más probable es que entre en una pelea directa con Roman Reigns por el campeonato. Recordemos que Rollins tuvo que dejarlo vacante por lesión. Sería interesante de todas maneras que Rollins pasara a formar parte del club, se convirtiera de trío a cuarteto, lo que obligaría a Roman Reigns a buscarse a alguien más, quizás a Dean Ambrose, para equiparar las cargas, pero no creo que por ahora vayan a malgastar el regreso de Rollins de esa forma, a menos que sea para darle los últimos toques a la rivalidad entre Roman Reigns y AJ Styles. Personalmente preferiría ver mil veces a Styles contra Rollins que a Styles contra Reigns, pero es lo que hay. También, perdón, también tuvimos lo que sería el cierre de la lucha femenina, la rivalidad entre Charlotte y Natalia, donde Ric Flair, como recordamos, está vetado del ring. Si se llega a aparecer, Charlotte perdería la lucha y el título. Esto creando un poco la sensación de que Charlotte pudiera perder el título, ¿no? Cosa que me parece un poco probable que pase, a menos que la WWE decida darle luz verde al ángulo que se medio vio hoy entre Stephanie McMahon y Charlotte. Para los que no lo vieron, pues en la firma del contrato, Charlotte, como buena campeona ruda, empezó a alardear y todo eso. Después, cuando se dio cuenta que había una cláusula de que prohibía a Ric Flair su presencia y que si se aparecía iba a perder el título, pues se puso un poco malcriada, molestó, agredió verbalmente a Shane McMahon, a Stephanie, quien lo cacheteó. Entonces, a lo mejor se pudiera cocinar algo ahí entre Charlotte y Stephanie McMahon, una vez, y poner a Natalia como campeona interina mientras Sasha Banks sale de diversas obligaciones que tiene y la colocan como la nueva campeona. De todas maneras, también se rumora que Charlotte pudiera hacer un programa contra Paige. Supuestamente no está confirmado, pero sería algo que se maneja tras bambalinas. Tenemos también el programa el día lunes. Los vodevillanos de nuevo castigaron al Nuevo Día. El Nuevo Día se empezó a burlar de ellos para variar, entonces los vodevillanos aparecieron y los castigaron severamente. Y del resto del programa, pues fue un poco más de lo mismo, ¿no? Tuvimos a Big Cass con una interesante victoria sobre los Dudley Boys, pero fue una lucha muy corta, cerca de minuto, minuto y medio. Tuvimos también a Becky Lynch contra Dana Brooke, una revancha del pasado SmackDown, donde Dana Brooke de nuevo se llevó la victoria aprovechando un descuido de Becky. Vamos a ver qué sucede con Dana, ya que su compañera Emma está lesionada de la espalda y aparentemente tiene que ir a cirugía. Entonces eso supone unos días fuera de la empresa, bueno, unos días, no, quizás un par de semanas o incluso meses. Entonces, Dana Brooke, como está recién ascendida de NXT, habrá que ver cómo manejan que su personaje no se pierda, pues. Mientras tanto, como dije la semana pasada, ella vendría a cumplir el papel de lo que es Tamina, de esa diva fuerte, dominante. La ventaja que tiene Dana Brooke es que tiene un currículo físico-culturista y como gimnasta. Entonces, por lo menos, la parte de los castigos físicos se le ve mucho más creíble que a Tamina, que a pesar del tamañote se ve un poco forzada en algunas acciones que hace. También tuvimos un corto, por suerte, segmento entre Chris Jericho y Dean Ambrose vendiendo su lucha para Reglas Extremas, donde Dean Ambrose llamó a Chris Jericho y lo retó y le reclamó el ataque que le hizo el viernes. El viernes pasado Chris Jericho apareció y metió a Dean Ambrose en una camisa de fuerza y le dio una paliza. Así que Dean Ambrose le dijo, ah, bueno, me pusiste esa camisa de fuerza y me diste una buena idea para una lucha en Extreme Rules, que viene a ser el combate en el manicomio, que es la jaula con todo tipo de utilería. Lo único malo de este tipo de luchas es que, digamos, pierden un poco la credibilidad. No solo porque ponen una gran cantidad de armas que al final no pueden utilizar por cuestiones tanto de seguridad, protocolos internos que tiene la empresa, como también por cuestiones de practicidad. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo prohibieron los golpes con las sillas en la cabeza. Entonces es poco probable que veamos a Dean Ambrose dándole silla a alguien. Además que la estipulación por lo general de esas luchas de jaula es que tú solo puedes ganar el combate si sales de la jaula, y por lo general se empieza a perder un poco la parte de credibilidad cuando los luchadores, en vez de intentar salir por la puerta, que sería lo más obvio, tratar los 2, 3 metros de altura, bueno, más 6 metros de altura, creo que es que miden esas jaulas, y tratar de salir por el modo más difícil. Sin embargo, no dejan de ser llamativas si las hacen bien. La ventaja es que tanto Jericho como Dean Ambrose son muy buenos dentro del ring y seguramente harán un combate llamativo. También tuvimos una lucha atípica. Tuvimos al Miz junto a Sami Zayn. No, miento. El Miz junto a Cesaro contra Kevin Owens y Sami Zayn. Porque originalmente iba a ser una lucha entre Cesaro y Sami Zayn. Se metieron Kevin Owens y el Miz a interferir. Entonces salió Shane McMahon y dijo: bueno, vamos a hacer luchas de pareja, Cesaro y Zayn contra Owens y el Miz. En eso salió Stephanie McMahon a decirle: bueno, pero el viernes pasado ya tuvimos esa lucha, vamos a variar un poco la cosa y vamos a poner a Kevin Owens y a Sami Zayn contra el Miz y Cesaro. Fue una lucha interesante, dentro de lo que cabe, con todos robándose los relevos a cada uno, y incluso Cesaro y el Miz compitiendo a ver quién le robaba la llave al otro, que fue una parte muy graciosa. Ver a Cesaro imitar al Miz y señalarle que él lo hace mucho mejor. Pero es pues, una lucha, digamos, de esas múltiples que francamente cualquiera pudiera ganar. Sería una lástima que el Miz perdiera el título tan pronto, recién tendrá un par de meses con él, pero por otro lado los retadores son meritorios, ¿no? Merecen también tener su momento con el campeonato intercontinental. La única queja que yo tengo con este tipo de luchas múltiples es que simplemente hay poca creatividad por parte de respecto al título intercontinental. Las últimas defensas siempre han sido combate de escaleras entre 7 personas, fatal de 4 esquinas, o amenazas triples. Entonces, ¿saben? Pareciera que es el título del que nunca tienen nada que desarrollarle y ponen un poco luchadores con mayor o menor razón dentro de ese tipo de combates. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Y ya regresamos con algunas notas de la semana, cosas de que pasaron en la WWE, declaraciones, etcétera. Ya regresamos. Bien, hemos regresado y vamos a la parte de las noticias de la WWE. Tuvimos varias, algunas alegres, algunas no tanto. Entre las noticias alegres tuvimos aparentemente Alberto del Río y Paige son pareja. Los han, digamos, capturado en varias fotografías, paseando por Disney World, en actitud muy acaramelada. Y no que este programa se va a convertir en una sección de chismes, pero lo traigo a colación porque otro escena parte del escenario que mencioné entre Paige y Charlotte involucra este romance, porque aparentemente Charlotte salió un par de veces con Alberto del Río antes de salir con Paige. Entonces, supuestamente Vince McMahon agarraría ese asunto de la vida real para llevarlo a una rivalidad sobre el ring. Yo espero que no lo hagan porque sería demasiado tonto o de pésimo gusto, ¿no? O sea, Charlotte está divorciada ya de un luchador, y Alberto del Río se está divorciando, Paige aparentemente terminó con el novio con el que se iba a comprometer. Digamos que son tres adultos responsables que pueden salir con quien les dé la gana, pues, y no por eso convertir la vida real en parte de un segmento de lucha libre que, conociendo cómo manejan las cosas en WWE, va a ser de mal gusto. Así como a aquella famosa rivalidad entre Rusev y Dolph Ziggler por el amor de Lana y Summer Rae. O sea, pero bueno, a lo mejor la WWE aprendió de sus errores. Pero yo francamente no espero que si va a haber un programa entre Charlotte y Paige sea por alguna otra razón de mucho más peso que tú saliste con mi novio antes que yo. O sea, aparte de que vaya forma de desperdiciar a Alberto del Río, ¿no? O sea, en vez de ponerlo a perseguir un título o por lo menos entrenar a los muchachos allá en NXT, lo van a poner a hacer galán de telenovela contra su voluntad. Entre las noticias no tan agradables tuvimos o nos enteramos que Adam Rose fue arrestado por un altercado doméstico. Al parecer tuvo una fuerte discusión con su esposa. Esa discusión llevó a que apareciera la policía en la casa, se lo llevaran detenido. Y a raíz de eso, pues fue suspendido indefinidamente mientras se deciden los cargos, ¿no? El asunto aquí es que en el estado de la Florida, donde vive Adam Rose y donde pasó todo eso, hay leyes muy estrictas respecto a la violencia doméstica y muy particularmente a lo que se llama coacción de testigos. En este caso, el error de Adam Rose fue quitarle el teléfono a la esposa mientras hablaba con el 911. Esa pequeña acción, que puede parecer una tontería, es lo que allá está tipificado como coacción al testigo y es un delito que incluso es más severo que la violencia doméstica per se. Al menos fue violencia verbal en este caso, no fue violencia física de puñetazos o de agresión. Por suerte, para Adam Rose, en su primera audiencia, la esposa pidió que por favor lo liberaran, que todo había sido producto de una discusión del momento. Pero el juez ya tenía conocimiento de otra denuncia similar. Al parecer no es la primera vez que atrapan a Adam Rose discutiendo a gritos con la esposa. Y básicamente le dijo: mira, te voy a poner una advertencia y a la próxima vez que te vean estás juzgado, vas preso. Y cosa que Adam Rose dijo: bueno, perfecto, me porto bien. No le quedó más remedio. Él tiene presentación formal el 6 o el 7 de junio, porque el juez le dijo: bueno, tú te vamos a dar estas 2 semanas, usted va a ir con un consejero matrimonial, usted va a ir a terapia para manejar esa ira y lo quiero ver en junio y con pruebas en la mano de que está yendo a terapia y que se está comportando. Bueno, desde acá mis deseos que para que Adam supere, ¿no?, este momento negativo ya que es uno de mis luchadores preferidos, aparte que él tiene diversas cosas encima, tiene un hijo con necesidades especiales, él está tomando un medicamento para el déficit de atención que aparentemente fue el causante de su suspensión su primera suspensión de 60 días. Entonces el hombre está, digamos, complicado. Sin embargo, el famoso comentarista Jim Ross ha dado su opinión a este tema y dice que, bueno, en primer lugar, el caso de Adam Rose es ex excelente oportunidad para él para desarrollar un plan B fuera de la lucha libre, ¿no? Suponiendo en el peor de los escenarios que lo juzguen o le pongan cargos por violencia doméstica y la WWE dé por terminado su contrato, porque la suspensión indefinida tiene su normativa clara, pues cero tolerancia con violencia doméstica. Entonces Jim Ross lo que dice es que, bueno, Adam tiene no solo la oportunidad de redimirse, sino también de buscar una vida fuera de la lucha libre, ¿no? Una vida más relajada con su familia, qué sé yo, montar un gimnasio o alguna cosa así. Otras noticias que tuvimos fueron las primeras declaraciones de varias de las estrellas que fueron liberadas de sus contratos la semana pasada. Tuvimos, por ejemplo, a Damien Sandow, que dio una larga entrevista a la revista Rolling Stones. En la columna que publiqué en el blog del Azote el domingo pasado, pongo un fragmento, cortesía de la gente de Superluchas, que la tradujo al español. Pero básicamente Damien se lo está tomando relajado, ya está fichado para varios eventos independientes, en lo que él llama su gira de dar las gracias, y no descartó diversos proyectos que tiene, incluyendo la actuación. Entonces, muy bien por él, incluso habla perfecto de la empresa, como buen empleado despedido, no quema ese puente. O sea, buen empleado despedido no, como buen profesional, que o sea, él pudiera insultar a WWE por malgastar su talento, pero en la entrevista siempre fue demostrando que es un caballero a carta cabal. Incluso le preguntaron por su famosa representación del doble de acción del Miz, en el que digamos que mucha gente lo criticó porque era una tontería, ¿no? Tener a Damien Sandow imitando al Miz, la ropa, los ademanes, incluso fuera del ring imitaba lo que hacía el Miz adentro. Si al Miz le pegaban, él simulaba que le pegaban a él. Entonces mucha gente lo vio como una payasería. Y cuando le preguntaron eso, pues Damien Sandow pues dijo, mira, básicamente fue lo que me dieron por hacer y dije, bueno, vamos a hacerlo bien, pues quieren que sea el doble de acción, voy a hacer el doble de acción. Que recordé también que los luchadores, por lo menos en WWE, como decimos en Venezuela, tienen que bailar al son que le pongan, ¿no? Y muchas veces ha pasado que esas rivalidades tontas en las que a veces caen son pruebas que les gusta hacer a Vince McMahon para probar un poco cómo es la personalidad del luchador. Un ejemplo muy claro de eso fue Rusev. Rusev tuvo un 2014 idílico, o sea, imbatible, derrotó a todo el mundo, era presentado como un monstruo indetenible hasta que se enfrentó a John Cena. Después de eso, que le quitó el invicto, le quitó el título, etc. Y después de, digamos, perder el título, el departamento creativo decidió venderlo como todo lo opuesto a lo que era. O sea, ya no iba a ser Rusev el monstruo, ahora iba a ser Rusev el celoso o el misógino. Entonces empezó toda esa historia absurda con Lana y con Summer Rae, que por suerte se acabó cuando Lana dijo en público que ya estaba comprometida con Rusev y que se iban a casar, y eso le tumbó la historia y se le trajo varios problemas a Lana, pero al parecer ya lo superaron. Mismo caso con Dolph Ziggler, que un día es campeón y al día siguiente es tratado como un como un pedazo de utilería más, ¿no? Como un don nadie. Y así hay muchos. Entonces, claro, no es la manera más correcta, pero digamos que eso pasa cuando tú trabajas para una empresa grande de lucha libre y no tienes esa oportunidad que había en el pasado de irte a otros territorios y de ser tú el dueño de tu personaje. Por ejemplo, Bret Hart siempre fue Bret Hart. Y cuando luchaba en Canadá, luchó en Japón y siempre fue Bret Hart. Hulk Hogan siempre fue Hulk Hogan. Ted DiBiase siempre fue Ted DiBiase. O sea, Ric Flair siempre fue Ric Flair en todos los territorios. Pero en estos tiempos modernos, si Ric Flair saliera y fuera contratado por la WWE, si Ric Flair fuera novato, me refiero, Ric Flair, el personaje completo, sería propiedad de WWE. Entonces, como es WWE la que decide sobre el personaje, no el luchador, entonces, literalmente, pues, te toca hacer lo que te diga el jefe. Así las cosas. Eso pasa cuando no hay una competencia seria. Por lo menos en los luchadores que se han ido a WWE, fíjense que no pueden utilizar sus nombres con los que fueron dados a conocer. Tenemos a Drew Gallows, que está luchando como Drew Galloway, una derivación del nombre en TNA. Tenemos este muchacho, ¿cómo es que se llama? Bueno, Damian Sandow, que va a pelear bajo su verdadero nombre, que es Aaron Stevens o algo así. Anteriormente, pero claro, en los carteles ponen anteriormente conocido como Damian Sandow para no entrar en problemas de derechos de autor. Y es que, bueno, los luchadores técnicamente deberían ser dueños de su personaje, ya que ellos pasan tiempo desarrollándolo. Por ejemplo, Tyler Breeze, Adam Rose, Bo Dallas, todos ellos han desarrollado su personaje. Goldust, etcétera. John Cena, si es que se puede decir que John Cena tiene un personaje. Entonces es un poco injusto que ese trabajo duro sea propiedad de una empresa grande. Y que cuando te desvinculas de esa empresa, por X razón, sea despido, sea que te retiraste, sea que te jubilaste, no puedas usar ese nombre, digamos, sin pedirle permisos a ellos. Porque, por ejemplo, Edge sigue siendo Edge, porque él registró el nombre y todo eso, y la WWE lo que hizo fue llegar a un acuerdo con él, entre otros. Pero bueno, esperemos que esa situación cambie y los luchadores sean dueños de su nombre y puedan, digamos, tener peso en el desarrollo de su personaje, porque al final es, digamos, es su vida, es su marca personal. Entonces, si en el día de mañana, por ejemplo, liberan a Bo Dallas, por ejemplo, a ver, si bien tiene el currículo de que luchó en WWE, tú te pones a pensar como promotor si contratarlo o no, considerando que el papel de Bo Dallas siempre ha sido un papel muy menor, muy pequeño. O sea, no ha ganado títulos importantes, más bien es talento de relleno, de que esos que siempre pierden y de los que no hacen nada con ellos. Entonces tú te lo puedes pensar, bueno, ¿cuántas entradas me va a traer Bo Dallas si lo contrato? Por ejemplo. Ahora, si despidieran a Roman Reigns, ahí sí todos los promotores caen encima porque estamos hablando de un ex campeón, de un tipo que tiene un número de seguidores importante, ya sea para aplaudirlo o para abuchearlo. Entonces, ese tipo de cosas. Bien, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Nos vemos este domingo, bueno, nos leemos este domingo en la columna donde voy a dar, digamos, mis predicciones para lo que sería Extreme Rules, aunque ya di un par que van a ganar Roman Reigns y Charlotte. Las otras serían básicamente que va a ganar Rusev, va a ganar el Nuevo Día y va a ganar Baron Corbin, ahora sí, por fin. Definitivo, en un evento principal ya le toca ganarle a Ziggler. Y muy probablemente gane Dean Ambrose, para, digamos, darle punto final a su rivalidad con Chris Jericho. En lo que respecta al campeonato intercontinental, ahí sí no opino. Me gustaría que retuviera el Miz, pero es poco probable, pero no sabría decir a quién Carrizo pues, va a ganar, porque son demasiadas personas juntas. Así que bueno, como siempre les digo, estén pendientes del blog del Azote Venezolano. Está siempre colocando información de la lucha libre venezolana y mexicana, especialmente la antigua. También estar pendientes de su programa en esta misma plataforma iVoox, igual con el analista de la red, que tiene sendos programas interesantes, llenos de curiosidades y de detalles de la lucha libre venezolana más clásica. Y estar pendiente, por supuesto, del grupo en Facebook, del blog del Azote Venezolano. Pueden buscarlo, agregarse y dejar sus comentarios y opiniones al respecto, tanto de la WWE como de la lucha mexicana, del Santo, de la lucha venezolana, etc. Bueno, les deseo una feliz semana. Nos escuchamos el próximo martes y eso sería todo por hoy. Hasta la próxima.